fastoso. Ay, yo rompe chumbe, estoy lleno. Morena, hermosa morena, escucha mi amargo canto, que en él te digo la pena que me causa amarte tanto. Que negra y que mala suerte la que contigo he tenido, tanto morena quererte y no ser correspondido. Morena, tu amor me mata con el puñal de dolor. Morena, no seas ingrata, dame un poquito de amor. Morena, tu amor me mata con el puñal del dolor. Morena, no seas ingrata, dame un poquito de amor. De duro y de frío acero, parece que tu alma fuera. Sabes que de amarte muero y me dejas que me muera. Morena, mujer esquiva, que negro corazón tienes. Te quiero y en recompensa me brindas solo desdenes. Morena, tu amor me mata con el puñal del dolor. Morena, no seas ingrata, dame un poquito de amor. Morena, tu amor me mata con el puñal del dolor. Morena, no seas ingrata, dame un poquito de amor. De duro y de frío acero, parece que tu alma fuera. Sabes que de amarte muero y me dejas que me muera. Morena, mujer esquiva, que negro corazón tienes. Te quiero y en recompensa me brindas solo desdenes. Morena, tu amor me mata con el puñal del dolor. Morena, no seas ingrata, dame un poquito de amor. Morena, tu amor me mata con el puñal del dolor. Morena, no seas ingrata, dame un poquito de amor.